Domingo sigue en la siendo mañana. México, porque parece ser que sí. Ya estaba... Es triste ver los días domingos salir jóvenes, 15, 20 jóvenes, en pésimas condiciones de esos y de lugares. De diferentes edades, o sea. De diferentes edades. No estamos hablando de niños de 18 años, 15 años. Yo me pregunto en ese momento, ¿dónde están los papás? Porque estamos confundiendo libertad con libertinaje. Permiso con permisividad, con dejarlo estar, porque ahí es la labor de nosotros como padres. También como junta de vecinos, para incentivar otras cosas que vayan en desmedro del consumo de alcohol o drogas, es que tenemos nuestra agrupación deportiva, la agrupación deportiva El Rayado, la cual participa en el campeonato laboral, y por intermedio de ellos hemos hecho algunos campeonatos en conjunto con la Junta de Vecinos para menores de edad. Es así también como nosotros, incentivando el deporte, le facilitamos nuestra sede a la joven promesa de tenis de mesa, Juan Carlos Reynoso, que ha sido distinguido este año como ciudadano distinguido de la Municipalidad de La Ligua por sus logros. Queremos trabajar con los niños. Los jóvenes, es difícil ya a cierta edad trabajar con ellos, pero si se acercan los hacia nosotros... Los intereses y los valores son absolutamente distintos. Claro. Quizás claro. También trabajar en base a otros intereses. Ellos mismos puedan ir planteando, principalmente en la temática cultural. Justamente. Es así como nosotros tenemos, queremos hacer un reconocimiento, por ejemplo, a la agrupación Hacer La Ligua, agrupación cultural que se ha dedicado a apoyar el Conservatorio de La Ligua, en el cual trabajan muchos jóvenes nuestros del sector El Rayado. Estudian ahí distintos tipos de instrumentos y es una forma de sacar a los jóvenes del alcohol. También quiero felicitar a la agrupación cultural Proyección Musical de La Ligua, que es liderada por don Roberto Beiza, que es vecino nuestro, el cual mantiene 4 grupos musicales, pero desgraciadamente dentro de la comuna no se les da la difusión, no se les dan los espacios para que ellos hagan, muestren su obra, muestren qué es lo que están haciendo. Dentro de esta agrupación está el grupo Avenida Valparaíso y Copa D. Bueno, ahora pueden acercarse, a lo mejor ahí el escenario de la Expo Ligua puede ser la gran vitrina para ellos. Tengo la experiencia del año pasado, que el grupo Avenida Valparaíso, pero les costó un mundo. Prácticamente tuvieron que rogar para quienes facilitaran el escenario y poder tocar de los últimos días. Tenemos artistas locales muy buenos. Me he interiorizado por esto, por esta agrupación cultural de distintos grupos musicales. Bueno, quizás cerrando, pero no tienen el espacio. Cerrando un poco lo que ha sido la intervención, hacer un llamado principalmente a la gente del sector para que estén en contacto con ustedes, que hagan propuestas a quienes, por ejemplo, aprovechamos los espacios para salir a trotar a los fines de semana o dentro de la semana. Ahí tenemos 2 representantes. Siempre hemos pensado en la posibilidad, a lo mejor, en algún minuto, de hacer una campaña para poder limpiar el entorno. Ya la basura ya no la van a tirar a cientos de metros del establecimiento educacional. Ahora están al lado del establecimiento. Y uno se encuentra con los objetos más increíbles. Y muchas veces de empresas, camiones de empresas que van a botar en restos y desechos. Ya no es solamente el tema del residuo domiciliario, sino que claramente ahí hay camiones que se dedican a botar basura. La basura en ese las sector. Caminatas que antes uno hacía el fin de semana al cerro con los niños, ahora ya no se pueden hacer, es demasiada la basura que está contaminando y es un peligro vivo también para las personas, los roedores, que es un tema que no es menos. Así es. Con respecto a bueno, eso. Francisco dice, el problema del alcohol es la cultura que la rodea. Pasó de ser una bebida que ameniza una buena conversa a un signo de poder. Quien toma más es mejor mirado. Hay mucha responsabilidad de los medios ahí también, claro. Se asume la responsabilidad por parte de los medios de comunicación, principalmente la televisión y los clubes deportivos que exhiben publicidad en sus camisetas de empresas que expenden y donde está el gran negocio del alcohol. Bueno, hay muchos temas. Sí, tenemos muchos temas. Pero desgraciadamente lo vamos a dejar para una segunda oportunidad. Sí. Y así poder ir viendo cómo se va a medir en un tiempo determinado todas estas problemáticas que ustedes han dado a conocer y de qué manera han llegado a las instancias que les corresponde. Si no solucionar, por lo menos escuchar o intentar llevar adelante algunas propuestas que minimicen, que sean paliativos de toda esta situación que ustedes han expuesto en materia de seguridad ciudadana falta de fiscalización, de regular más lo relativo a las autorizaciones para trabajos en zonas residenciales, el tema también del patrullaje permanente, el tema de los accesos a las villas por el problema de locomoción, de transporte, y bueno, y quizás ir conociendo también lo que está ocurriendo en el resto de las villas y poblaciones de la comuna, y qué respuesta tiene la autoridad, al mismo tiempo qué labor cumple la Unión Comunal de Junta de Vecinos, porque cuesta harto cada vez que los invitamos que vengan a exponer a nuestro medio. Claro. ¿Ya? Así que de pasadita aprovechamos. Un tirón de oreja a don Patricio ahí. Bueno, agradecer a Hernán esta invitación, ha sido nuestro canal de comunicación con nuestros vecinos. Recordarle a los vecinos que cualquier temática o problemática que tengan, se acerquen a la Junta de Vecinos. Tenemos nuestro correo electrónico, vecinoselrayado@gmail.com, o nuestro Facebook, El Rayado La Ligua, para que nos contactemos, si no es en forma personal, por lo menos por estos medios tecnológicos. Al mismo tiempo, junto con agradecer el tiempo y el espacio que nos han dado, también aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo a mi hijo que está de cumpleaños hoy día. Hijo, te quiero mucho, vas a ser un gran dirigente, sigue arriba, fuerza. Y al mismo tiempo, la fuerza para la familia de nuestro vecino Patricio Fuentes, y que estaremos con ellos y los apoyaremos en todo lo que los soliciten. Y atento, porque hoy día es parte de la campaña. Hoy día parte una colecta casa por casa. Yo, antes de despedirme, Alejandra, perdón. Quería antes de despedirme invitar a los vecinos. Nosotros hacemos reuniones una vez al mes. Invitar a todos los vecinos que asistan a la reunión. No duran más de una hora. Nosotros empezamos puntualmente a la hora. Tratamos de buscar que no sea un horario, que algunas personas vean sus teleseries, que no haya un partido de fútbol, pero que vayan. Porque después nos encontramos con ella, nadie nos avisó. Nosotros pasamos avisos en la radio, letreros, Facebook, por todos lados, y nos dicen, no sabemos qué están haciendo. Acérquense, no nos busquen solamente para darnos problemas. Acérquese, entérese de lo que estamos haciendo, de lo que hemos conseguido, lo que no hemos conseguido. Nosotros también el local. Para llevar adelante alguna iniciativa de los propios jóvenes, incentivar el tema de la cultura, de alguna exposición, de algún taller de teatro, de algún grupo musical que quieran queremos ensayar, hacer etcétera. Muchas cosas. Nosotros estamos con todas las ganas de hacer participar a toda la comunidad, los jóvenes, los adultos, personas adultas, acérquense, nosotros estamos dispuestos. No trabajamos con un goce de sueldo, lo hacemos porque queremos nuestro barrio. Mejoremos nuestro barrio, mejoremos nuestro entorno. Saludemos a los vecinos, aunque que no nos pasemos y no nos miremos la cara. Esa es la mejor forma también que tenemos de sociabilizar todos. Señora Alejandra Bernales, don Luis Severino, muchas gracias por su presencia en nuestros estudios, y por supuesto vamos a programar un siguiente programa, valga la redundancia, con la participación de ustedes para ir conociendo el avance de todos estos temas que ustedes han dejado planteados sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Separamos un breve instante, vamos a un tema musical, pero antes voy a leer yo este programa que está entregando el Museo de la Ligua, Pintores Liguanos, se llama esta muestra colectiva de los más importantes artistas plásticos de la Ligua. Se inaugura el próximo 19 de enero a las 20:30 horas. 19 de enero, 20:30 horas. ¿Quiénes muestran? ¿Qué pintores están convocados? Arturo Quesada, Hernán Molina, Jorge Salinas, Irma Órdenes, Álvaro Pavés, Carol Plaza y Juan Carlos Ruiz. En horarios de horario continuado, lunes a viernes de 9 a 20 horas, y sábados y domingo, horario también continuado, de 11 de la mañana a 20 horas. Horas. 19 de enero, entonces 20:30 horas, Pintores Liguanos. Vamos a un tema musical y luego retornamos con importantes invitados en un tema que ha sido bastante discutido, que se reabrió, por así decirlo, en los últimos meses, y que tiene que ver con la construcción de la Marina en el sector de Papudo. Cualquier planteamiento, cualquier opinión, tenemos abierto nuestro muro en Facebook, para que quienes quieran participar, por supuesto, lo puedan hacer sin mayor problema, porque la idea es justamente que los invitados puedan responder todas las dudas, todas las interrogantes que ustedes tienen respecto a este tema. Ahora sí, vamos a la música y luego retornamos. Tantas emociones sentidas, no alcanzan estrellas ni vidas. Es nuestra memoria la gran alcancía del tiempo. Y son las pupilas, los lápices que pintarán en la mente nuestra razón. Hay tanto que ver, desde microvidas a huesos, de dinosaurios gigantescos y dioses que son objetivo de la fe humana. Así como diablos de cola puntuda y tridentes con los que nos tientan. Hay tanta cosa en el planeta y aún más en el universo. Tanto que creer, tanto que decir, cosas por vencer y otras de que huir. Hay sentimientos que repletan, nos hacen mostrar el reverso. Alguna mujer, podernos reír, saber que crecer no implica subir más alto. Para continuar en la dimensión que contemplo y los sueños en que sustento mi paso en la vida, tan vano como decisivo. Requiero tanto de la lluvia y el sol, como del rencor y el amor, y de la mujer que tiernamente cría flores para colorear sus dolores y entrega gustosa los ojos a la luna llena y pide un deseo poniendo su piel, su esperanza en la estrella fugaz. Hay tantas cosas en el mundo que nos ilusionan el alma, un hijo o dos, un sistema mejor, a unos dinero y a otros amor. Hay tantos enigmas profundos que nos apasionan y encantan. Un arco iris, un disco volador, un duende, un dragón, la imagen de Dios, la revolución. Hay tantas cosas escritas que se nos vuelven ideales. La dicotomía del bien y del mal, el infierno y la salvación final. Hay cosas que nunca marchitan y aunque distintas son iguales. Valor y honradez, nacimiento y vejez. La vida en su esencia solo es lo que es humanidad. Ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras Cristal Quinta Región en este domingo 15 de enero. Le recordamos que el día 19 de enero el museo está inaugurando la muestra Pintores Liguanos, que bien vale la pena visitarlos, conocerlos y por supuesto disfrutar de la pintura que hacen estos liguanos prácticamente de hace muchísimos años, como Juan Carlos Ruiz o el propio Arturo Quesada, en Almolina, en fin. Nos llama un amigo del sector plaza, del sector de los baños de la plaza, y dice que, por favor, el llamado don Carlos Cueto, que llegue hasta ese sector, porque hay problemas ahí que solucionar, problemas de carácter técnico, ¿ya? Y don Carlos, en su condición de buen gaffiter que es, aprovechamos de hacer la publicidad respectiva, puede ir a solucionar los problemas que se están presentando ahí. Bueno, esto yo diría que tiene su historia, y historia que hemos ido conociendo a través de este mismo medio, a través de este mismo espacio. Por aquí pasó la directiva prácticamente completa del Club de Yates de Papudo en su momento, con el señor, ayúdame, Wilson, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y volver a la casa acá después de tanto tiempo, así que te agradezco la oportunidad. En su momento, el presidente del Club de Yates, yo recuerdo a don Sergio Serrano, arquitecto, miembro de directiva, pero esto comienza un poco durante el periodo del anterior presidente, ¿no? Felipe Mon. Don Felipe Mon, quien estuvo en este programa, en este estudio, y también en más de alguna oportunidad in situ en la feria textil, feria del tejido ahí en el sector de Rayado. También tuvieron oportunidad de participar quienes en su momento hicieron muchos reparos al proyecto original de la construcción de la Marina. Recuerdo a don Miguel Misle, al concejal Raus, que eran como las cabezas visibles de quienes se oponían por diversas razones. Hoy en día, claramente, esto se reabre. Nos gustaría hacer una especie de recuento de lo que ha sido el diseño original hasta lo que hoy día sigue defendiendo y manteniendo el Club de Yate, con la aprobación de distintos entes encargados de hacer los reparos y las observaciones pertinentes. Y para eso está el presidente del Club de Yate, don Pedro Reus, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, del proyecto original, ¿qué queda? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué transformaciones respecto a todos los reparos y observaciones que hizo la gente? Y con el derecho que tiene la gente de hacer, por supuesto, los reparos que corresponde en estos casos. Bueno, este proyecto es muy distinto a todos los proyectos que se habían presentado, se habían promovido a lo largo de los últimos 20 años, porque el primer proyecto es del año 1993, ese proyecto fue desechado por impracticable, además porque era incompatible con la sustentabilidad ambiental. Posteriormente se presentó otro proyecto el año 2001, también fue desechado porque era impracticable desde el punto de vista económico, era demasiado no se ajustaba a la realidad del club. Y este proyecto actualmente, el proyecto que actualmente estamos analizando, es un proyecto que ha sido sometido a muchas modificaciones, recogiendo un poco las opiniones de gente de Papudo, incluso de personas de Provalmar. ¿En qué sentido? Hoy día este es un proyecto para 52 sitios, es un proyecto de carácter menor, solamente cubre una de la ribera costera, solamente 200 metros, solamente el 4% de toda la costa que rodea Papudo, por lo tanto su dimensión es mucho menor. Otra cosa que es importante destacar este proyecto, que este proyecto es amigable con el medio ambiente y también es un proyecto que incorpora un paseo peatonal, es decir, no como se decía antes, que era un proyecto elitista, exclusivo, que se iba prácticamente a impedir el acceso de la gente, ¿no es cierto?, al borde costero. No, este es un, además es un proyecto que se hace en conjunto con la municipalidad, porque consta de un embarcadero público, que es financiado por el Club de Yate, pero desde la municipalidad, la concesión la tiene la municipalidad, y el embarcadero, que es para abrigar embarcaciones mayores, es un proyecto que es para 52 sitios, repito, y que además forma parte de un paseo público. En el fondo es prolongar el paseo público que hoy existe en la costanera hacia el resto del parque. Para hacerlo entendible, digamos, al resto y el común de las personas, 52 estacionamientos, pongamos ese nombre, abierto, público, o 52 estacionamientos privado, exclusivo, para 52 estacionamientos que adquieran. Sí, esos, los 52 estacionamientos son para las personas que adquieran, pero el paseo o la parte, diría yo, de la parte superior del proyecto Marina es un paseo público, o sea, la gente va a poder ver los yates de una altura de 2.5 metros y va a poder dar la vuelta por toda la dársena para poder observar el paisaje. O sea, de ese punto de vista, diría yo que 3/4 del proyecto es público y solamente el lugar donde están emplazadas las embarcaciones es privado. O sea, todo lo demás se permite que la gente pueda pasear y circular. Ahora, ¿el que financia obtiene las utilidades por la venta de los estacionamientos? Aquí este proyecto no tiene fines de lucro. Recordemos que el Club de Yates es una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Por lo tanto, el proyecto se financia con la venta de los sitios y esa venta de sitios solamente para financiar el costo del proyecto. Aquí no hay utilidades, no hay excedentes. ¿Qué gana la municipalidad o qué ganaría la comuna con la instalación y la construcción de este aparcadero de yates? Bueno, yo creo que en primer lugar, y hay que explicarlo, el club tiene por objetivo, obviamente, promover el deporte náutico, las actividades náuticas asociadas a la vela, ¿no es cierto?, al buceo, en fin, a la pesca, etcétera. En los últimos años hemos visto un desarrollo explosivo de la actividad náutica y, como toda institución, ¿no es cierto?, tiene que crecer para satisfacer esas necesidades náuticas. De tal manera que el proyecto Marina se inserta dentro de este proyecto de desarrollo del balneario, que va a significar, obviamente, aumentar la dotación del personal del club, porque va a aumentar el número de embarcaciones y operaciones. Durante la construcción, evidentemente, como todo proyecto de inversión, va a generar empleo y esperamos que la gente de Papudo tome esa oportunidad de trabajar en ese proyecto. Y en tercer lugar, se va a generar mucho empleo indirecto. ¿Asociado a qué? A servicios con mantención de embarcaciones, reparación de motores, eléctrico, carpintería, etcétera. Es decir, hay una posibilidad enorme de desarrollar micro talleres o para microempresarios que quieran especializarse en ofrecer ese tipo de servicios asociados al proyecto. Y también lo importante es que al establecerse este paseo público, que va a formar parte del proyecto conjunto embarcadero público Marina, se va a incentivar el turismo, va a haber mayor flujo de personas y por lo tanto eso va a generar también mayor movimiento en el comercio, en los restaurantes, etcétera. ¿Cómo han logrado sortear, de alguna manera, esta sensibilidad que está recorriendo Chile, esta corriente verde que está recorriendo Chile, cuando se trata de impactar un espacio público natural? Ejemplo, Puente Choro, le doblaron la mano al presidente de la República y una planta eléctrica que se iba a construir ahí, gigantesca. en Patagonia sin represa, está ahí, todavía va a tener que hacer una cantidad de modificaciones para evitar esta guitarra eléctrica que dice Antonio Horvath, que se va a armar con el tendido desde la Patagonia hasta el centro de Santiago, etcétera. ¿Cómo han logrado ustedes de alguna manera compatibilizar el respeto de algo tan sensible como es hoy en día un medio natural? Bueno, este proyecto tiene una cosa inédita en estos proyectos de desarrollo de marinas deportivas. El primer proyecto que es aprobado ambientalmente antes que se nos haya otorgado la concesión marítima, porque la concesión marítima en el fondo es un espacio público que nos da en concesión bajo ciertas condiciones. Si nosotros no cumplimos esas condiciones, obviamente se caduca la concesión. Pero ¿qué es lo que quiero señalar? Que el tema ambiental fue aprobado por la COREMA de la quinta región en agosto del 2010. Es una declaración de impacto ambiental. Sin embargo, se nos exigieron cuatro estudios específicos precisamente para ver cómo el proyecto impactaba o no en el medio ambiente de la bahía de Papudo. Y esos cuatro temas fueron el chungungo, exigido por la Secretaría de Pesca; dos, el tema de las corrientes para ver si afectaba o no la playa; tres, el tema arqueológico, que fue pedido por el Consejo de Monumentos Nacionales para ver si había resto de naufragio o arqueológico; y cuatro, el tema del ruido, que fue exigido por el Servicio Nacional de Salud. Esos estudios se hicieron, fueron presentados a la autoridad competente, en este caso la COREMA, y la COREMA por unanimidad aprobó el proyecto en agosto del año 2010, señalando que él, como dice el documento, califica ambientalmente. Es decir, no habría daño de ningún tipo al medio ambiente en esa zona donde se va a emplazar la marina. Así lo dice la declaración, y nosotros estamos obviamente de acuerdo a los estudios y a la resolución. Estamos obligados a cumplir ciertas exigencias precisamente para que el proyecto no afecte el medio ambiente, sea lo más amigable al medio ambiente. Incluso se establecen obras de mitigación, obras de... Ahora, con respecto al proyecto mismo, ¿en qué pie está? ¿O en qué fase está? Porque da la impresión de que ya hubiera pasado por todos los filtros, y esto es, de hecho, prácticamente ya cuenta con la aprobación de los entes del Estado que norman la construcción o el impacto ambiental. Hay que recordar que este proyecto fue aprobado primero por el Consejo Regional de Uso Borde Costero en noviembre de 2009. Ese fue el primer filtro. Posteriormente, en agosto del 2010, fue aprobado ambientalmente, y en diciembre de ese mismo año fue otorgada la concesión marítima a título gratuito. O sea, desde el punto de vista administrativo, el proyecto ya está, ha pasado por todas las instancias competentes pertinentes. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros ahora son los estudios de ingeniería, a una empresa consultora de ingeniería, ingeniería conceptual, ingeniería específica, para determinar exactamente el costo de la obra, y en función de eso, obviamente, determinar el peso que se van a vender los sitios. Ahora, ¿ustedes serían partidarios, o a esta altura ya eso está, podríamos decir, sería extemporáneo hacer una especie de consulta masiva, o la hicieron? Bueno, nosotros cumplimos con la institucionalidad competente o relacionada con esta materia. Le quiero explicar un poco. En el tema ambiental, nosotros presentamos el proyecto a la COREMA, y la COREMA, en virtud de las características y de la dimensión del proyecto, que repito, es pequeño, es menor, determinó que procedía la creación de impacto ambiental. La creación de impacto ambiental, siempre, como ya lo mencioné, establece también que las autoridades pueden exigir estudios para aclarar o precisar si el proyecto puede tener alguna incidencia. Pero este proyecto también ha sido presentado a la comunidad. Nosotros hemos tenido reuniones con la Junta de Vecinos, con las entidades representativas de la comunidad en Papudo. Hemos tenido, hemos informado este proyecto en diversas oportunidades. Hemos ido incluso a la feria en Papudo a presentar el proyecto. Está en la página web del club. Hoy día nosotros instalamos un stand al lado del club para exponer el proyecto. y estamos siempre disponibles para explicarlo, para darlo a conocer, porque no tenemos nada que ocultar. Los antecedentes están sobre la mesa y creemos que el proyecto es bueno para Papudo. Bueno, esa es la parte medioambiental. ¿Qué le diría a usted o cómo convencería a usted a las personas que ven o creen ver que tras este proyecto se esconde un negocio que va a favorecer a privado exclusivamente? Y sacan a relucir un poco lo que el reportaje en el cual se muestra ese edificio, esa inversión inmobiliaria que está justo al frente de la donde va a quedar en la construcción de la Marina, digo. Bueno, yo creo, quiero desmentir enfáticamente que ese edificio no tiene ninguna relación con el club ni con el proyecto. Es una iniciativa independiente. Y por otro lado, este proyecto del club, como ya lo dije, es un club que es una corporación de hecho privado sin fines de lucro, y por lo tanto, toda iniciativa solamente es para promover el deporte y la actividad náutica. De manera que no hay ningún negocio asociado al proyecto. Es decir, desmentido absolutamente. Absolutamente, tajantemente. Conflictos de intereses. Que hubiera, más allá de los negocios, personas que tengan cargos y que aprobaron sabiendo que a lo mejor son parte también del tema de la... Bueno, juez y bueno, parte. Sí. Yo en lo que respecta al club, como ya le mencioné, las aprobaciones tanto del Consejo Regional de Uso Costero, la Corema, la Quinta Región, la Secretaría de Fuerza Armada, son obviamente entidades que no tienen relación con la municipalidad, fueron aprobados en razón de sus méritos y por lo tanto no hay ningún conflicto de interés porque la municipalidad en esto no tuvo ninguna injerencia en el tema, en las decisiones que tomaron estos organismos. Bueno, los detractores que han sumado firmas, han recabado firmas, por ejemplo, solamente leer lo que piensan respecto a este tema. Dice, es un proyecto que significará un grave deterioro a la fauna marina del sector, graves trastornos en el ecosistema con un solo propósito comercial del club de yate, de aumentar los socios, aumentar los ingresos para el club y aumentar el valor del metro cuadrado de todo ese sector. Bueno, es que volvemos otra vez a los temas abordados anteriormente. Claro, pero la idea es ir despejando también las dudas, las interrogantes que tiene la gente. Ya, pero es que el tema ambiental está resuelto, o sea, fue aprobado por las instancias competentes. Ahora, si los detractores estiman que esa declaración o esos estudios que se hicieron son incompletos, en fin, no le da credibilidad, bueno, el tema es por qué ellos no piden estudio. Porque si no creen en su estudio, entonces sobre qué base actuamos. Entonces yo pido en ese sentido un poquito más de consistencia y seriedad. O sea, si las personas tienen planteamiento o crítica, bueno, que la sustenten, pero con evidencia técnica, y no solamente con meras opiniones. Ese es el primer punto. Y el otro punto, aquí no hay ningún negocio ni nada, porque incluso la concesión marítima que nos dieron dice claramente que si nosotros pretendemos lucrar con la concesión, nos caducan, porque a título gratuito y en función de que es un club que es cuyo objetivo es la promoción del deporte náutico. Es decir, si nosotros nos apartamos de eso, obviamente vamos a perder la concesión y vamos a echar por la borda del proyecto. A propósito de lo mismo, ¿ustedes hacen una especie de mea culpa respecto a su ligazón con la comunidad en general? Porque hemos visto una cantidad impresionante de reportajes, por ejemplo, del club de golf, que ha creado una verdadera escuela, una verdadera institución, con vasos comunicantes con la comunidad, con los niños, con los jóvenes, etcétera. ¿Ustedes piensan que era la hora de empezar a buscar fórmulas de acercamiento con la comunidad y no encerrarse en la exclusividad del club? Es que el club no ha sido exclusivo. Mucha gente no sabe de que el club hace muchos años desarrolló y creó una escuela de vela para los alumnos de la escuela básica y el liceo técnico. Y esa escuela de vela ha ido creciendo, desarrollándose en los últimos años de tal suerte que hoy día muchos de estos chiquillos que son parte de la escuela participan en campeonatos en distintas partes del país y muchos han ganado campeonatos. Y esa escuela ha seguido creciendo, incluso esperamos este año ampliarla, trabajando junto con la municipalidad, para ampliar la flota, de manera de ir atrayendo más chiquillos de esos colegios a practicar el deporte del mar, que en Papudo muchas veces la gente mira el mar, pero no aprovecha el mar. Otro tema también que nosotros nos hemos abierto y que estamos trabajando es disponiendo de la infraestructura del club para clase de natación. El año pasado, chiquillos de la escuela básica de Papudo fueron al club y tuvieron clase de natación. Eso también es otra demostración de que nosotros estamos abiertos a la comunidad. Por otro lado, el club durante el año presta todas las instalaciones para diversos eventos, ya sea que sean de la municipalidad o incluso a nivel regional o provincial, de tal manera de que el club ha evidenciado con hechos concretos su apertura a la comunidad. También hemos participado en obras de apoyo, ¿no es cierto?, al consultorio en materia de provisión de medicamentos, financiado una serie de iniciativas que ha impulsado una municipalidad, recuerdo en la Feria de Chinalidad en septiembre. En fin, nosotros hemos estado siempre, en los últimos años, repito, tratando de insertarnos en la comunidad, y creo que en ese ámbito vamos a ir generando un reconocimiento a esa labor. ¿Hay algunos referentes en Chile respecto al impacto, más allá del ambiental? Hablemos del impacto en el turismo, en el desarrollo de las comunidades, a la cual ustedes puedan tomarlo como ejemplo. A ver, no es que sea autorreferente, pero este proyecto de Mariana es un proyecto inédito en el país. Es primera ¿Por qué? ¿Quién lo hace inédito? Porque es un proyecto que es una marina abierta al público. O sea, la gente va a poder caminar por sobre la marina, va a poder observar las embarcaciones, a diferencia de otras marinas que son cerradas al público y no está inserta dentro, ¿no es cierto?, del borde costero, porque este proyecto respeta el borde costero, no sale hacia el mar, sino que continúa la línea costera y es amigable con el entorno. Es decir, forma parte de un paseo público que yo creo que le va a dar un plus al balneario. A su vez, hay un embarcadero público. En Chile hoy día prácticamente no existen embarcaderos públicos. Y nosotros, en conjunto, esto es un proyecto en conjunto con la municipalidad, el club financia ese embarcadero público que va a permitir que cualquier persona pueda bajar sus embarcaciones a ese embarcadero público, que va a estar al lado de la dársena y protegida por la dársena. ¿Qué sentido? Que nosotros tuvimos que construir un pequeño brazo para proteger ese embarcadero público de tal manera que la gente pudiera desarrollar actividades durante todo el año. Entonces, eso va a generar obviamente una sinergia muy interesante desde el punto de vista de que mucha gente va a poder acceder al mar, va a poder aprovechar esa bahía para distintas actividades, incluso para los pescadores se ha pensado y así se está trabajando de que ese embarcadero sirva para que ellos generen actividades turísticas de paseo. Entonces, hay una sinergia muy interesante que cuando la gente vea cómo funciona, yo creo que se da cuenta del efecto positivo que va a tener en el balneario. Ahora, ¿qué le diría usted principalmente a la gente que se opone? Porque en este momento da la impresión de que hubieran dos visiones en Papudo y que estuviera dividido entre los que son partidarios y los que están en contra de la Marina. Uh-huh. ¿Por qué razón cree usted que ellos se oponen a la construcción de la Marina? ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Han conversado directamente con usted esta organización que se ha dado también por parte de quienes son los opositores, digamos? Bueno, nosotros desde hace muchos años nos acercamos a los opositores, en este caso el señor Mille, que en ese momento lideraba Pro al Mar. Tuvimos varias reuniones para explicar el proyecto y paradoja de la vida, parte importante de sus observaciones fueron recogidas en el proyecto actual, en el sentido de que es una marina abierta al público, no hay murallas, no hay impedimento de acceso. Hemos recogido la opinión de la gente que se preocupa de esta iniciativa. Ahora, yo creo que, y esto es un fenómeno general, cualquier proyecto de inversión de día en Chile siempre genera preocupación, en el sentido de que esto puede afectar el entorno, y yo creo legítimo que exista esa preocupación, pero la información está disponible, nosotros estamos dispuestos a conversar con la gente que se opone. Lo que pasa es que son organizaciones distintas, muchas veces algunas no dan la cara directamente y ni siquiera se nos han acercado a plantear su punto de vista. Ahora, nosotros también estamos, ya lo hemos hecho, hemos tenido reuniones en Papudo con las organizaciones representativas para explicar este proyecto. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en hablar con todas las personas porque no tenemos nada que ocultar. El proyecto está disponible, está en la página web, de manera que no vemos razón alguna para manifestar una oposición. Nosotros entendemos que siempre hay argumentos que pueden haber críticas razonables, pero a nosotros nos interesa que las críticas que se planteen sean fundadas. Bueno, porque en base justamente a las críticas en su origen, permitió que se modificara, se transformara el proyecto original. 71-21-22, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hermana de las Juan Contreras del Grupo Mistura acá. Solamente quería referirme a las lindas palabras que está emitiendo en este momento el señor Manuel Mon, o sea, señor Mon, pero en realidad... No, es don Pedro Reus. Pedro Reus, eso. Pero en realidad me abruma la cero conciencia medioambiental que expresa este señor y me doy cuenta que solo busca satisfacer el gozo, su ambición humana y otros pecados capitales, por qué no decirlo también capitalista, que van en desmedro en realidad de un paisaje y un entorno que ha sido natural y que está en la retina de toda la gente antigua de esta zona y que lamentablemente cada vez cambia más. Y bueno, sus palabras son muy lindas, pero siento de que las toninas, los chungungos y toda esa gran biodiversidad que hay ahí en ese sector de Papudo, lamentablemente va a desaparecer. Es solo una opinión, Hernán, y te agradezco. Gracias, Juan Carlos Contreras de La Ligua. Chungungos que van a desaparecer. Bueno, discrepo de la posición del señor hay un estudio, señor Contreras, ¿no es cierto? Hay un estudio específico relacionado con el chungungo que establece la forma como se va a proteger el chungungo durante el desarrollo de la obra. Es un estudio hecho por una empresa muy seria y además basado en experiencia no solamente en Chile, sino experiencia de países desarrollados como Inglaterra, porque en el caso del chungungo es una especie única y que evidentemente requirió un estudio específico. Por lo tanto, el estudio dice que esto no va a significar la fragmentación del hábitat del chungungo. El chungungo va a seguir subsistiendo, aún más, con la construcción de la obra de protección, que va a ser enrocado, se va a permitir que ellos aniden en ese enrocado, porque el chungungo realmente anida en roca. De hecho, hoy día, debajo de la piscina del Club de Yate, existe una familia de chungungo, que está también emplazado en un roquerío formado para la construcción de la piscina. Y lo que más afecta al chungungo son los animales domésticos. La medida que haya animales domésticos que acceden a playa o roquerío, el chungungo desaparece. Por lo tanto, el proyecto en sí va a ser beneficioso para el chungungo durante toda su etapa. Ahora, yo no me quiero referir al otro juicio que el señor Contreras respecto al tema de ganancia o especie de ánimo de ganar dinero, porque la verdad que lo único que nos mueve a nosotros como club es el deporte. Es una actividad sin fines de lucro y lo que estamos haciendo es financiar la obra con la venta de sitios para poder construirlo. Ese es el único objetivo. Bueno, el tema tiene dos aristas. Por una parte, el tema medioambiental, pero por otra parte también va el desarrollo que se pone, digamos, de alguna manera también en la discusión. Y al final surge esa conceptualización del desarrollo sustentable, es decir, cómo un país lleva adelante iniciativas de carácter productivo respetando las normas consensuadas por esta misma comunidad que permitan que una cosa no impida la otra. Es decir, Patagonia sin represa, pero resulta que necesitamos energía, es decir, y siempre va de la mano. Algunos quisieran que el impacto sea cero y al mismo tiempo tener esos mismos beneficios. Entonces, aquí la lógica es llegar a ese consenso que nos permita llevar ante iniciativas de carácter de desarrollo productivo con el menor o el mínimo impacto ambiental, que es claramente una inversión de resguardo para el futuro de Chile. No es una discusión nueva, don Pedro, el tema del desarrollo sustentable. No, para nada. Yo creo que es absolutamente compatible el crecimiento y desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Es más, en la medida que el país crece y se desarrolla, más posible que se proteja el medio ambiente. ¿Me explico? En el sentido de que hay más recursos para poder resguardar, ¿no es cierto?, la naturaleza. Lo importante es que este proyecto compatibiliza las dos cosas. O sea, el desarrollo de un proyecto de carácter deportivo, ¿no es cierto?, con la sustentabilidad ambiental. De manera que, al final, en el mediano o largo plazo, este proyecto va a tener un efecto muy positivo desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista del desarrollo de la zona. No veo ninguna razón para sostener de que este proyecto pueda ser no amigable con el medio ambiente. Al contrario, creo que la calificación ambiental ha evidenciado, ¿no es cierto?, esa afirmación. Y que todos pueden dar a conocer su punto de vista. Toda visión, por muy distinta y diversa que sea, es bienvenida. Si no, no tendríamos el Papudo que tenemos actualmente, gracias a esos visionarios que en su época se opusieron a la instalación de lo que hoy día es un desastre ecológico en el sector de Ventana y que ha envenenado Puchuncaví, y que claramente en su momento se quiso instalar aquí en Papudo con un daño. Ni siquiera nos imaginemos lo que habría significado, no solamente para Papudo, sino que para el Valle de la Ligua en general. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Soy Felisa Garay. ¿Cómo estás? Hola, Felisa. Bueno, cuéntanos. Bueno, saludar a las personas que están ahí, igual con escuchando el comentario de la cosa de la Marina, y bueno, y de lo que la comparación con Patagonia sin represa. Yo creo que lo que se está protegiendo con respecto a la Patagonia es algo natural, y resulta de que quienes necesitan esa energía no es la mayoría de los ciudadanos, sino que son las empresas que están deteriorando el medio ambiente en Chile, pues. No es solo, no, aquí no es la gran mayoría de la gente que necesita esa cantidad de energía, sino que son las empresas transnacionales. Y el proyecto, bueno, acá con respecto a Papú y la Marina también, bueno, mucha gente quiere conservar como está el paisaje de Papú, la cosa natural y todo eso. Yo creo que ahí también es una decisión de la mayoría de Papú y podría resolverse con un plebiscito comunal con respecto a eso, porque aquí la Marina va a beneficiar a alguna élite que tienen la posibilidad de tener yate, y la mayoría de la gente en Papudo no tiene yate. Entonces, en la cosa productiva, yo creo que también ahí sería importante, si fuera un proyecto para los pescadores, para la gente que vive de su trabajo ahí desarrollándose y todo eso, yo creo que eso sería importante, ese proyecto para eso. Pero yo creo que aquí tiene que dar su opinión la ciudadanía, y yo creo que la mejor y la más democrática es hacer un plebiscito comunal, y también porque se oponen a esta cosa de que no va a beneficiar a la mayoría de las personas. Y eso es lo que pasa con los proyectos ambientales. Quienes están deteriorando el medio ambiente en Chile son las empresas transnacionales, y esa riqueza va para el 10% de la gente en Chile, y algunas veces ni siquiera en Chile, sino que las empresas transnacionales, como en el caso de la Escondida, que en Australia la BH Clinton paga 48% de royalty, en Chile no paga cero, y se da el lujo de no entrarle a la faena a trabajadores que son de origen mapuche. Ese es el conflicto, yo creo, que de Felisa, la cosa ambiental. Sí, Felisa, pero tú estás de acuerdo y compartes que al final hay que aplicar la política del desarrollo sustentable. Sustentable, pero también cuidando que a los intereses, y lo que nos pasa que no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y que es respecto a cuidar nuestro planeta, la Tierra, porque es nuestra única nave espacial, donde nosotros tenemos que vivir y desarrollarnos como seres humanos. Entonces nosotros la estamos destruyendo. Entonces claro, pero por ejemplo, la cosa de que tenemos pero que por ejemplo la gran minería del cobre que pasó por distintas manos, uh-huh, igual en manos del Estado también se explotó, es decir, sí, se explotó hacia dónde está explotando ahora. No está bien, hacia dónde vamos, claro. De qué manera se explota, se obtiene esa riqueza, se reparte entre todos, pero ¿cómo evitamos el daño ambiental si el tema va principalmente claro, por el medio ambiente, digamos? En este momento, claro, se está explotando y se están llevando todo, todo, no solamente el cobre, sí, sino ese, es, todo lo que hay. Esa es política... Se está explotando y en ese momento se nos va a agotar nuestros recursos naturales, y se supone que estos estaban aquí en nuestra tierra y Dios los puso aquí para el desarrollo de las personas, pero estamos no de acuerdo. Para el desarrollo del 10% de la gente. Ya, Felisa, estamos de acuerdo. El tema es no podemos decir, mira, tenemos debajo de esa montaña, estamos llenos de cobre y oro, dejémosla tranquila ahí nomás, no la vamos a tocar. No, nunca estoy pensando eso, sino que se explote en una forma racional, para el beneficio de los seres humanos, y no es la cosa de que produzcamos y de repente que para nada, porque algunas veces todas esas cosas que se hacen con nuestros productos en otros países, tú te juntas un montón de tele en la casa que no te sirven para nada y una serie de cosas. Entonces yo te digo que lo importante es cuidar nuestros recursos naturales y que todo esto sirva para el servicio de los seres humanos. Ya, eso es como lo principal, lo que tenemos que ver. Entonces, yo creo que ese es el equilibrio que falta, y en eso la ciudadanía está reclamando participación. Ellos quieren tomar decisiones, las cosas que se hagan en su comuna, en su país, en su localidad. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Felisa. Ya, gracias a todos los que están ahí. El tema, como decíamos, no es nuevo. Lo importante es cómo llegamos al punto de equilibrio, que palabra que también expresó Felisa, el punto de equilibrio entre lo que significa el desarrollo, entre lo que significa dar más trabajo, más oportunidades, pero al mismo tiempo con el mínimo impacto, porque hablar de cero impacto es imposible. Sí. Yo vuelvo a insistir que... Para no irnos tan lejos, las transnacionales... No, es un tema que escapa de nuestro ámbito, obviamente. Yo sigo insistiendo que el crecimiento, el desarrollo es perfectamente compatible con la protección del medio ambiente. Ahora, cualquier proyecto obviamente tiene algún impacto, pero si no, obviamente este país no podría realizar ningún proyecto de inversión porque genera cierto impacto. Pero el tema es cómo ese proyecto se adecua, ¿no es cierto?, a las exigencias ambientales. Y ahí está el tema. El tema es que es perfectamente compatible, y en el caso del proyecto este de barquero público con mono de abrigo para una marina, se ha sometido al sistema de evaluación ambiental, se ha sometido al sistema de evaluación ambiental y fue calificado favorablemente. Se fue calificado favorablemente, y de tal manera de que el proyecto en sí no tiene efectos negativos. Yo también quiero hacerme cargo un poco de esa observación de la señora, de que este proyecto beneficia a unos pocos. No, este proyecto no va a beneficiar a unos pocos. Evidentemente, este proyecto no solamente va a permitir que aumente las actividades náuticas, sino también va a permitir un aumento del empleo para el club, para la gente que va a trabajar durante la obra, y también todos los servicios asociados a el desarrollo de la actividad náutica. Entonces, en el fondo, esta inversión va a permitir aumento de empleo y oportunidades para toda la gente. O sea, no hay que mirarlo solamente desde el punto de vista de quién invierte. Bueno, así como hay detractores, ustedes también han sumado. ¿Qué opinan los pescadores, por ejemplo, de este tema? Nosotros, yo puedo hablar que con los pescadores hemos tenido una muy buena relación. Además, una relación histórica de cooperación por razones de seguridad. Nosotros hemos muchas veces recurrido a ellos para apoyo, por ejemplo, para regata o rescate de embarcaciones durante temporales. O por ejemplo, ellos también nos han pedido apoyo para reparación de motores o embarcaciones, sobre todo esa embarcación que usan para obras de salvataje. También hemos apoyado, por ejemplo, su iniciativa de desarrollo de paseos turísticos. Hicimos una experiencia hace 2 años en Papúa que resultó un éxito, y hoy día estamos apoyando también la reparación de un bote, de un barco para paseo turístico, que esperamos esté en operación en las próximas semanas. Es decir, con los pescadores hemos tenido siempre una muy buena relación de cooperación. Bueno, el ex gobernador de la provincia de Patuarca, don Gonzalo Miquel, está al teléfono y quiere dar su opinión respecto a este tema. Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Don Hernán, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Oye, mira, algo muy cortito, Hernán, saludarte, primero que nada, a ti y a las personas que están contigo en el panel en este momento, y decirte que el proyecto de Papudo lo encuentro maravilloso. Por donde uno lo mire, lo encuentro fantástico. Yo creo que va a aumentar el empleo, el trabajo que se ve aquí en Papudo, los deportes náuticos, el turismo. Oye, los valores, los sitios de las casas de Papú hasta el sitio más chico va a aumentar, que sea que su plusvalía. O sea, tú por donde lo mires, el proyecto lo encuentro sensacional. Yo quiero felicitar a las personas que están detrás de este proyecto, que están empujando por ello. Ojalá lo logren y lo lleven a cabo. Yo lo encuentro salvaje y mis felicitaciones para ellos, Hernán. La verdad es que lo encuentro buenísimo por todos lados, por donde lo miren. ¿Eh? Muchas gracias, don Gonzalo. ¿Eh? Muchas gracias a usted, pues adiós. Bueno. No todo es. Esas son las distintas visiones, las distintas posiciones que se enfrentan cuando se llevan adelante este tipo de iniciativas, que hay que escucharlo a todos los sectores. Por supuesto. ¿Ya? Y en base a eso, justamente desde el original proyecto, prácticamente no guarda ninguna relación. Ni la magnitud. Ni la magnitud tampoco, porque eso es importante destacar. La gente cree que esto es un proyecto monstruoso. Es un proyecto que ocupa 200 metros del borde costero de un radio que tiene como 4,7 o 5 kilómetros. O sea, prácticamente el 4%. Y además que tiene la ventaja de que no es un rompeola que se abre hacia el mar, sino que es un proyecto que se recoge hacia adentro. De manera que si uno ve el proyecto, sigue el borde costero, incluso desde la playa no se va a ver el proyecto. ¿Cómo es eso? Desde la playa chica no se va a ver el proyecto porque te lo puedo mostrar acá, bueno, cómo está el emplazamiento. Vamos a publicar en nuestro Facebook un link con la página web donde ustedes tienen. Sí, eso está en la página web del club. Ahí está el emplazamiento. ¿Cómo es? Claro, así en el papel en realidad no se ve un impacto así tan importante desde el punto de vista medioambiental. Mental y escénico, ¿eh? Porque claro, la gente pensaba que se iba a construir un muro que iba a tapar el mar, la costa, todo lo contrario. Bueno. Don Wilson Astudillo, ¿alguna información, alguna noticia? La última que tuvimos fue hace un tiempo cuando entregaron buenas noticias respecto a Puyallí, por ejemplo. Sí, bueno, Puyallí el saneamiento. Crece, se desarrolla ahí un saludo a Felicia Biosé, que está desde allá llamando. Y bueno, y contarte un poco que la feria, felicitar primero que nada al alcalde de La Ligua por la inauguración de la feria, o la Expo Ligua, digamos, que ya no es feria, es Poligua. Y Expoligua Feria del Tejido. Feria del Tejido. Y contarte un poco que nosotros entre el 2 y el 7 de febrero iniciamos la Feria Internacional de Integración, 140 expositores, con bastante gente invitada, digamos, con un show muy atractivo que esperamos contar con la presencia. Y en el tema de la Marina, bueno, nuestro rol ha sido buscar siempre alternativas de desarrollo para la comuna, básicamente en este caso a través del embarcadero público para los pescadores. Lo que se piensa es que ese embarcadero público va a ser beneficioso y de administración, además de los pescadores. Si tú vas a Papudo ahora con un botecito, pequeño aunque sea, digamos, tienes que bajar a la playa, bajar un vehículo y hacer todo, y entrar con la rompiente de la ola, digamos, lo que muchas veces te produce accidente. Sin embargo, aquí va a haber un lugar especial donde la gente va a poder llegar con su bote, no importa dónde sea, de dónde venga, digamos, y poder entrar al mar y navegar libremente. Y además la diversificación productiva, tú sabes perfectamente que el tema pesquero, de pesca artesanal, está absolutamente en crisis. Una crisis, la similitud, me la asemejo mucho al tema de la sequía, aunque no guarda relación en el concepto. Pero sí, en cuanto en este momento, los productos, digamos, lo que los pescadores extraen del mar, ya no está en cantidad y ni siquiera en ubicaciones como tradicionalmente fue. Las especies marinas se han ido, por lo tanto nosotros hemos estado trabajando con los pescadores fuertemente el tema de la diversificación a través del turismo. Postulamos un proyecto de más de 40 millones de pesos para un bote que va a estar, yo creo, aquí a fin de mes ya operativo, para paseos turísticos, un bote moderno, creo que está, no creo, está en San Antonio, nosotros ahí lo fuimos a ver, en este momento se está construyendo el bote, y además otro bote que van a tener especialmente para la pesca, o sea que lo está arreglando en este momento el Club de Yate. Cualquier persona que quiera ir a con su hijo, qué sé yo, a pescar, va a poder tener esa posibilidad. Y además los pescadores están desarrollando varias actividades más que van a contar siempre con el apoyo y el respaldo de la municipalidad. ¿Qué nos depara a nosotros este tema, digamos? Primero, Papudo está en un pleno y franco desarrollo, eso es... A propósito de lo mismo, y tiene algún grado de relación, por supuesto, ¿no han tenido problemas con el tema del agua potable en...? No, hasta ahora no. Aquí han surgido algunos problemas que son necesarios, inclusive hemos hecho las indicaciones correspondientes para obtener la información en forma más precisa y acabada respecto al tema de un problema que todavía no alcanza. Nuestro problema alcanza el punto máximo en febrero, que es el momento en que llegan todos, digamos, a la comuna, a todos los veraneantes residentes, que es el momento más crítico. Y que tiene que ver también, para engancharlo con eso, el periodo en que se lleva adelante la Feria Internacional, ¿no? Claro, es justamente ese momento, digamos, en que llega toda la gente. El año pasado hubo una crisis de agua en algún momento. Esval dice que está tomando todas las previsiones al respecto, pero igual nosotros mantenemos la preocupación. Creo que aquí hay un tema así que falta de educar un poco más a la población en cuanto al uso del agua y guardar un poco los recursos. En el verano, obviamente, los baños y todas esas cosas aumentan, siempre nos llegan más visitas de lo normal. Y el tema es seguir trabajando, y vamos a tener muchas actividades durante el verano. La iniciativa del embarcadero público es una iniciativa que nos preocupa harto, en el sentido de que vamos a tener que orientar también el tema educativo nuestro. La señora alcaldesa acaba de firmar el día viernes pasado un convenio para equipamiento, que seguramente tú sabes que le llegó a todos los liceos técnicos por 95 millones de pesos. Gran parte de eso va a la carrera de acuicultura. El Club de Yate no solamente va a necesitar mantención de los botes y todos los servicios asociados con lo mismo, que ojalá la gente más innovadora pueda crear micropesca en la comuna, para lo cual nosotros lo vamos a apoyar, sino que además ellos van a necesitar navegantes. Entonces queremos orientar también a tripulación de estos yates, orientar un poco la educación nuestra para que los jóvenes tengan esa posibilidad. Un tripulante gana bastante recursos, pero yo lo sé, digamos, cuando hay que llevar un yate, no sé, a Puerto Montt, cuando hay un yate lejos, lo que pagan por ese concepto es bastante alto. Y yo creo que el desarrollo sustentable se da en Papudo. A lo mejor falta información, falta preocupación, y a lo mejor tener el respeto, el acercamiento, porque Prueba al Mar hasta ahora, por ejemplo, que es una organización, no se ha acercado al municipio, no ha tomado contacto para decir, oye, estas son nuestras inquietudes, y a lo mejor tener ahí una mesa de trabajo para poder analizar los temas, y nada se pierde con eso, digamos. A propósito de feria, luego vamos a... tú nos adelantarás algo respecto a cómo está el desarrollo, la preparación de la feria. Está Ulises Castillo Vega. Anoche fue la jornada inaugural de la Expo Ligua Feria del Tejido. Muy buena. Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán, buenas tardes. Saludar a todos los oyentes de tu programa y también ahí a Wilson y a los panelistas. Bueno, una noche bastante cálida, a diferencia del año 2011, en que mucho frío a esa hora en que se estaba realizando la inauguración. Y además de la calidez de la presentación, señalamos una jornada inaugural sobria, pero con esa delicadeza, sutileza, esa finura, con la revelación que nos llamó mucho la atención, la presencia de Katy Prado, esta artista originaria de la provincia de Patorca, de Chincolco específicamente, que está radicada en Inglaterra, que ha hecho toda su carrera con distintas bandas y a través de distintos estilos también, cantando en mapudungún, cantando temas tradicionales violetes, también mostrando algunos temas propios. Y el desfile de moda y el cierre con Rodrigo Tapia, un artista, como decíamos, de consumo masivo. Sí, así es, Hernán. Estamos muy contentos, digamos, por el trabajo también de toda la gente que está detrás y que no se ve, digamos, de poder cumplir con los tiempos. en la inauguración de esta de la feria, y eso, digamos, es un equipo muy cohesionado en operaciones, toda la gente que está detrás, en funcionarios municipales, y también, por supuesto, los jóvenes que todos los años tienen la posibilidad de digamos, de participar en la Expo Liwa a través de las diferentes manifestaciones, como lo decíamos ayer, y quienes se les da responsabilidad en un evento tan importante como Expo La Liwa, y que tú pudiste, bueno, con tu comentario, digamos, y que la mayoría de la gente que asistió nos dio y nos agradeció, digamos, por esta inauguración, porque La Liwa está esperando, la gente está esperando a la Expo Liwa, y también gente que viene de los distintos balnearios que, digamos, tenemos la suerte de tener en nuestro litoral central, desde Papúa hasta Viña del Mar, en donde se desplaza la gente, porque la Expo Liwa ya tiene, la Feria de Tejidos ya tiene un nombre, y que se ha posicionado gracias al trabajo de muchísima gente. Así que estamos muy contentos, y esperamos también, como tú decías, tener la posibilidad de descubrir revelaciones como Catherine Prado, que estuvo con nosotros, nos contó de su historia, y nosotros la invitamos, por supuesto, a que participara en la inauguración, porque creíamos que era un número importantísimo y la gente pudiera conocer a esta gran cantante que está radicada en Londres, allá en Inglaterra. ¿Y qué hay para hoy? Bueno, hoy ya comenzamos con los eventos. Decían que estaba muerto, pero está vivo Maluco y su banda. Que ah, bueno, se salvó de una, sí. Claro, que es el nombre que tiene su último trabajo, y no estaba muerto, y va a estar, por supuesto. Ah, efectivamente, se llama así. Efectivamente, se llama así el último trabajo de Maluco, que mucha gente lo vio a través de la televisión como una figura de la Che también. Así que va a estar participando ya dando por iniciado todos los eventos que tenemos preparados, Hernán, para esta temporada que viene con muchísimas sorpresas y también con números muy atractivos. Bueno, la diversidad que es la Expo Liwa, la Feria del Tejido, digamos, en términos culturales también, y es lo que allí ofrece en la diversidad de productos, también lo queremos llevar al plano cultural. Así que tendremos desde los guachiturros hasta rock, el quinto año ya del Festival de Blues Internacional, con algunas figuras importantes, la Noche Ranchera, y varios grupos más que se vienen y que, por supuesto, lo vamos a estar dando a conocer, digamos, a medida que ya estemos cerrando con ellos. Bueno, y esperamos hacer más de algún programa desde in situ, desde la feria. Usted vio que ya ahí tengo una caseta, ¿cierto? Para cuando, si en la noche nos abrigamos y en el día, bueno, ahí sí, capeamos la sol. Bueno, hay juguitos naturales, hay patios de comida, en fin. Tenemos de todo, y creo que el agradecimiento, digamos, a cada uno de los expositores, Hernán, y lo decía ayer yo, porque con la rapidez que ellos se pudieron instalar y de las ganas de poder estar participando en la Expo Liwa, yo creo que eso da, digamos, eso no, a nosotros estoy bastante contento, porque creemos que las cosas se están haciendo bien, y desearles que a todos les vaya bien, porque el objetivo principal de la Expo Liwa es, por supuesto, el desarrollo del fomento productivo de nuestros pequeños y microempresarios que tienen, que vienen de Expo La Liwa, digamos, un salvavidas en época estival para poder vender sus productos. Bueno, Ulises Castillo Vega, gracias por este contacto, y reitero, vamos a estar en algún momento en directo, como estuvimos anoche, llevando todas las alternativas en detalle, lo que ocurría en la jornada inaugural, a través de todas nuestras estaciones, incluidas San Felipe, Los Andes y Quillota. Gracias, Hernán. Bueno, hablando de feria, Wilson, ¿qué nos puede adelantar? Fechas, bueno, compromisos, expositores. Bueno, del 2 al 8 de febrero hay aproximadamente unos 90 expositores argentinos que vienen de, no solamente, bueno, tú sabes que hace mucho tiempo que ampliamos ya nuestra cobertura, no solamente a Maipú, que ha sido nuestro socio, digamos, una pata más de la mesa, sino que también se sumó Luján de Cuyo, y se han ido sumando otros municipios. Esperamos también tener la avenida de Potrero de los Funes, que es un lugar turístico tremendo en la provincia de San Luis, que tiene mucha oferta turística muy atractiva, y también ellos quieren conocer un poco más de nuestra zona. Lo orientamos básicamente siempre a lo mismo, a lo productivo, a lo microempresarial, digamos, con productos argentinos que la gente ya conoce, la aceituna, el vino, qué sé yo, cuero, textiles, Y también hay expositores, van a haber artesanos colombianos, artesanos peruanos, bolivianos, y obviamente los artesanos nuestros de nuestra provincia, de nuestra región. Nosotros tenemos, tú sabes que temáticamente la feria se para en días, digamos, un día de Chile, un día de Argentina. Igual incorporamos como la feria de acá, digamos, un día especial para la música ranchera, porque en realidad el tema del festival nuestro ahí de Puyallí, bueno, es parte ya de nuestra, es parte ya tiene de nuestra cultura años, y que no, de todas maneras los análisis y los estudios que se hacen justamente se encuentran ahí en lo profundo de nuestra historia. Pero por supuesto que sí. Entonces vamos a brindar con todo el cariño, en las películas, ¿no? Nuestra alcaldesa Rosita Prieto quiere brindar con todo cariño un día especial dentro del evento para la gente de amante del ranchero y amante principalmente de Puyallí, y yo sé que de la Ligua mucho. Y vamos a tener obviamente shows internacionales, ya tenemos prácticamente confirmada la noche, no en la noche como decían ayer, sino la noche, con toda su música y todo su ritmo, que yo creo que a la gente le va a gustar bastante. Y además se amarran una serie de actividades como son campeonato deportivo, un abierto de golf, de tenis, el abierto de golf. Esperamos que el Club de Yale también haga, como es tradicional, la regata integración, que es una muestra también de las escuelas de vela nuestras que están participando en el Club de Yale. Y en fin, yo creo que hay una serie de actividades que van a ser muy atractivos. Y la realización de estos dos eventos, la Feria de la Ligua y la Feria de Papú, en realidad no tienen... no se topan porque nosotros les mandamos todas las mañanas a todos para acá y bueno, sí. Y ellos nos mandan de vuelta en la tarde, en la noche, que ya es tradicional, el año nuevo se ve, digamos, nosotros celebramos el año nuevo allá, después todos se vienen a bailar acá, entonces es una locura, es un compromiso de mutuo de mandar y de recíproco, digamos, así que yo creo que eso va. El verano está muy entretenido en Papú. El próximo sábado tenemos un tango. Yo le invito a usted, que usted es amante del tango. Sábado. El sábado 21 en la Plaza de Armas a las 22 horas va a estar Bahía Blanca, digamos, con un nuevo integrante. O sea, Guillermo Carvel se fue a hacer una gira a Buenos Aires. Hay un nuevo integrante, un nuevo cantante muy bueno. Y entre paréntesis, tuvimos la oportunidad de verlo en la serie Los 80. Por supuesto, cuando ahí se está. Recreaba. No, y en Infieles. En Infieles usted también estaba en Infieles. Ah, también. No, sí, también. Yeah. Y vamos a tener además por segunda vez, porque ya lo hicimos por primera vez aquí en la Ligua con los Rotarios, la posibilidad de ver a Ginea Acevedo, una tremenda cantante, cantando tango. Y usted sabe que yo escucho mucho tango y que he aprendido mucho junto con usted y con nuestro querido concejal Víctor Facio Tango. Y en realidad a mí el tema de la mujer cantando tango, excepto la Varela, no lo escucho mucho, pero en realidad Ginea Acevedo cantando tango es genial, una interpretación magnífica, así que una invitación a todos los amigos de la Ligua, de la provincia, a los clubes de tango a que vayan y pasen este verano en el paraíso natural. Don Pedro Reus, presidente del Club de Yates de Papudo, queremos agradecer su presencia en nuestro estudio, esperamos que haya sido más clarificador. Es importante discutir, analizar, debatir respecto a estos temas y también hacerle extensivo a quienes piensan distinto. Siempre lo hemos hecho, está disponible este espacio para que den a conocer sus opiniones sobre la base de argumentos sólidos y con el respeto que requiere cualquier discusión de carácter público. Así que muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la oportunidad de haber expuesto nuestros puntos de vista sobre el proyecto. Bueno, estamos a su disposición cuando lo estime pertinente. Wilson, bueno, Astudillo. Un saludo grande. Y vamos a estar en contacto permanente ahora con el tema de la feria también. No, por supuesto que sí. Yo sí que le voy a invitar no solamente un juguito, sino alguna cosita más. Habrá por bueno, ahí, por el cariño. Ojalá que Ulises Castillo esté escuchando. Claro, usted sabe que esta emisora es siempre patrocinadora del evento, así que la vamos a tener ahí. Y yo le doy un gran saludo a la comunidad de Papudo de parte de nuestra alcaldesa, Papudo, Puyallí y La Salina. Y decirle que hay cosas que uno puede estar en desacuerdo, pero siempre hay que, como dices tú, tener respeto, confrontar ideas, confrontar temas y analizar y discutir, pero siempre con el mayor respeto posible y el cuidado hacia lo nuestro, que es lo que nosotros siempre hemos llamado, digamos, a manifestarse de manera correcta, no rayar nuestros monumentos, incluso rayar una roca ahora es un atentado, porque las rocas son parte de la historia de Papú. Así es. Bueno, estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. En los mandos técnicos, Bastián Cortés. Lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía con otros temas e invitados tan interesantes como los que hemos tenido en el día de hoy. Nos vemos en la feria, en la Expo Ligua 2012, esta tarde, esta noche, para conocer y ver y apreciar todo lo que es el potencial productivo, no solamente de la comuna, sino que de la provincia de Petorca en general. Muchas gracias, buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión.